valorar mi cariño. Te quedarás solita, rogarás que vuelva. Tarde será, yo estaré en otros brazos, cariño. Te quedarás solita, rogarás que vuelva. Tarde será, yo estaré en otros brazos, cariño. Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone. Recordarás que mi amor sí valió la pena. Cariño, te quedarás solita, rogarás que vuelva. Tarde será, yo estaré en otros brazos, cariño. Te quedarás solita, rogarás que vuelva. Tarde será, yo estaré en otros brazos, cariño. Vas a llorar por mi amor, vas a implorarme que te perdone. Recordarás que mi amor sí valió la pena. Vas a implorarme que te perdone. Recordarás que mi amor sí valió la pena.